Perdonen antes que nada a la ciudadanía y a ustedes el retraso. Hoy ha sido un COI un poquito más largo porque hemos estado presentando la modelación hidráulica que ha provocado el corte parcial de unos 25.000 clientes que hemos tenido que hacer esta tarde, que se basa fundamentalmente en un exceso de consumo. Para que tengan datos, estamos en unos 500 litros segundo, que es casi un 70% más de lo que suele consumir la ciudad de Osorno en un día, algo relativamente entendible por un corte después de 6 días. Desde aquí queremos aprovechar para dirigir a la ciudadanía que haya un poquito de consumo no responsable, sino que intenten medir y no copiar el agua, porque este consumo, no solamente peak, sino tan continuo en la mañana, nos ha provocado que los estanques se nos han vaciado más rápidamente de lo que esperábamos y hemos tenido que cortar única y exclusivamente para poder recuperar el sistema. A partir de ahí, en este corte que se iba a abrir a las 8, vamos a tener que ampliarlo, no ampliarlo, sino hacer otro corte a las 10 en los mismos sectores para seguir recuperando el sistema en previsión, sobre todo, de que mañana consumos tan altos como este podamos asumirlo. ¿El nivel de porcentaje de la población que está afectada en este minuto? Son unos 25.000 clientes en la zona centro. Es decir, el 50% de la población. Un poquito menos. Un poquito menos del 50%. ¿A qué se deberán los nuevos cortes? Si nos puede explicar cómo va a funcionar eso, qué horarios van a tener. Todos los cortes, lo que estamos haciendo es una moderación, porque el problema que estamos teniendo es la recarga, más que la recarga, sino tener suficiente almacenamiento en los estanques de agua para poder regularizar. Este consumo nosotros estimábamos y preveíamos un consumo alto, pero en un pico horario de un par de horas. El problema es que este consumo que le estamos comentando se ha mantenido prácticamente de las 7 de la mañana hasta las 13 horas, lo cual estamos hablando de casi un 70%, de 370 a 500, o sea, casi 130 litros segundo más que todas las reservas que habíamos acumulado en la noche se han consumido. Entonces ahora estamos intentando compensar con producción y esta noche intentaremos hacer lo mismo. ¿No tenían contemplado esto ustedes desde el primer minuto? ¿Por qué se da el agua el día de hoy si es que no estaban los estanques llenos, como lo está diciendo usted? No, los estanques estaban previstos para unos pic normales que son unos 4.30. Estamos hablando, el pic normal de Osorno es 4.30, podríamos estimar un 10% más de ese pic, pero no irnos a la cantidad tan continua de 4 o 5 horas en 500 litros segundo. Eso era totalmente inesperado. ¿Y cuándo se van a terminar esta situación de intermitencia en el servicio? Pues esperamos que en los próximos días, en el momento que se nos estabilice todo el consumo, también esperamos que el consumo de hoy y mañana no se repita, era entendible hoy. Entonces ya poco a poco iremos bajando consumo a consumos normales en Osorno, que son unos 370, 360 litros segundos, y ya nuestra capacidad de recuperación hará que estaremos en los próximos días. ¿Son 5 días? No. Serán en los próximos días. Depende un poco de la evolución de los consumos de mañana. ¿Cuántos son los próximos días? ¿Los próximos días puede ser de aquí un año más? Estamos haciendo una moderación hidráulica y mañana, que tenemos un COE a primera hora, también seguiremos informando y viendo un poco cómo evoluciona el consumo. ¿El corte se realizará a las 10 de la noche? ¿De ventana, literalmente? Sí, hasta las 5 de la mañana. ¿O ahora son ventanas de corte? ¿Cómo es la situación ahora? No, lo que se está haciendo únicamente para estabilizar los sistemas de los estanques y ir poniendo poco a poco recargarlos. Tengamos en cuenta que los estanques están vacíos, los llenamos un 70, no nos dio tiempo incluso a recargar los estanques de seguridad. Esperábamos que a lo largo del día el consumo a primera hora fuera potente, pero luego bajara y nos diera tiempo a recuperarlo. Pero son ventanas al final todo, ¿no? No, ventanas. No, nosotros no lo llamamos ventanas, estamos hablando como cortes sectorizados únicamente para estabilizar el sistema. Gustavo, ¿por qué se tomaron 4 horas para informarle a la ciudadanía lo que está ocurriendo? Una información tan básica como eso, que se podría haber entregado a las 2 de la tarde, ¿por qué hay desesperación de la ciudadanía en cuanto a que ese 50% de la población, los que no tienen agua en este minuto? Yo estoy resumiendo una reunión de 4 horas. Esto tiene detrás un análisis técnico muy profundo y estoy intentando ser lo más simple posible y lo más sencillo, con el mensaje más directo, porque es entendible por todos. Se corta el agua a las 10 de la noche hoy, ¿verdad? ¿Y hasta qué hora? ¿Hasta qué hora se prolonga? ¿Hasta las 5 de la mañana? ¿Volvió el agua? ¿O se vuelve a las 8 y se corta a las 10? A las 10 en el mismo sector. ¿Se han ocupado las plataformas para informar? Sí, se han ocupado, y también queremos decir que mientras que dure esta situación, que tenemos esta estabilización, nuestro sistema de estanque alternativo van a continuar en el mismo volumen, en ubicación y moviéndolo en función de estos cortes. Las compensaciones también se extienden a estos días, es decir, si ustedes están hoy día ofreciendo el mes de julio y el mes de agosto, ¿también se va a extender al mes de septiembre por el hecho de este nuevo corte? Las compensaciones, como siempre hemos dicho, la ley está muy clara, con lo cual, si son compensaciones en corte no programado, programado de más de 4 horas, habrá que aplicarla exactamente igual. O sea, vuelve todo a cero, ya no estamos en un 100% de rehabilitación del suministro y ustedes van a tener que volver a analizar la situación de las compensaciones. No, nosotros lo único que estamos haciendo es regularizar el suministro en función de una situación que no esperábamos. Sí. Y que no nos ha permitido estabilizar los estanques como queríamos. No hay más problemas que ese. ¿Falló la programación que tenían entonces, Gustavo? Tomando en cuenta la cantidad de clientes que ustedes saben que tienen y que esa sobredemanda se iba a poder registrar. Estamos en el máximo histórico de la historia de Osorno y en un 70% más del pic normal en verano, que es cuando más se consume en Osorno. ¿Pero no se tomó en cuenta la variable entonces? Se tomó, pero esta variable totalmente está fuera de los cálculos establecidos, sobre todo más que el pic, la continuidad del pic. O sea, ¿vamos a seguir viendo camiones aljibe entonces en Osorno con agua? Eso van a seguir. Gracias. Bien, eso van a seguir. Eso van a seguir. Bueno, ahí estaba entonces las declaraciones que ha formulado Gustavo Gómez.